lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de esta jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, sin gringola, sin bozal, sin censura, para que hable el que quiera, de lo que quiera, para que nos insulten, para que nos abracen, para que nos pateen, para que nos feliciten. Aquí estamos. Y estamos trabajando para ustedes en la tarde de hoy. Dirección General de la Estación Jaime Benestares. ¿Viste cómo? Ya está empezando el programa, ya me mandaste que ya. Sí. En la gerencia de información está Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción del espacio está Willy Zarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, nuestro amable amigo César González. Por acá, dos amigos más, Daniel Lara por allá y por acá Neomar Hernández. Les damos la bienvenida a esta, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente que afortunadamente usted también puede seguir a través de los milagros de la internet. Esto a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere además escucharnos en diferido, tiene la oportunidad de hacerlo en los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de Y Así Nos Va. Hoy es viernes, viernes de los oyentes. Ustedes van a hablar desde el minuto 1. Bueno, Daniel ya se consumió como 3 minutos empezando, entonces hablarán desde el minuto 5 más o menos del programa. Y eso es a partir de ahora, porque estarán abiertas todas las vías de comunicación para que usted participe. En principio tenemos cuenta de Twitter, la de la estación, arroba RCR750, la del programa, arroba Y Así Nos Va, la de Daniel Lara, arroba de Lara F, y la de Neomar Hernández, arroba Neuadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas y por supuesto en este también, es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Usted nos dice su comentario incluyendo su nombre y nosotros lo leeremos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA, más barato que un grano de caraota. Y obviamente tenemos que decirle también que debemos saludar con cariño y con aprecio a los oyentes que en el oriente venezolano nos escuchan a través de Radio Latina en Cantaura, por cortesía de su director Luis Alberto Siso. Y le agradecemos también a los que nos escuchan en el occidente del país a través de la poderosa señal de Broyeros FM en Coro. Entonces, desde la Vela de Coro hasta el Golfo de Paria nos están escuchando a través de las poderosas señales de nuestros aliados a lo largo y ancho del país. No olviden que este programa también estará en reposición en lacabilla.com. Si usted quiere cabilla, lacabilla.com. Amigas y amigos, mira que hay un chiste. Hoy es viernes. Un chiste. No, para... ningún chiste, chicos. Iban a hablar los oyentes, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Un oyente que nos mandó un chiste muy bueno para dar comienzo a abrir los fuegos de la tarde de este viernes, acontecido viernes. Nos dicen por acá, Jaimito trabaja en una tienda de discos y entonces viene alguien y le pregunta, señor, ¿de casualidad tiene Morir de Amor con Camilo VI? Y le dice, no, pero tengo el Morir de Hambre con Nicolás Maduro. Nosotros damos así inicio a las llamadas de esta tarde. Eso es un chiste, tú dices. Un chiste de salón. Claro, te está bueno. Mira, estoy carcajeándome. Pero está bueno. Ah, tú vas a decir al oyente que nos mandó ese chiste tan bueno que es un mal chistólogo. No, yo estoy diciendo que me estoy carcajeando, no me escuchas. ¿Cómo me Morir de Amor de Camilo VI? Tenía tiempo que no escuchaba eso. Yo conozco Morir de Amor de Charles Aznavour. Lo que pasa es que, bueno, yo me voy más atrás, pues. Se cayó esa cédula. No le gusta la historia y la cosa. Sí. Charles Aznavour anda por ahí todavía. Todavía, bueno, tenemos llamadas a través del 482-9750. Damos participación desde ya a ustedes a través de la línea telefónica. Escuchamos al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, caballeros. Primera vez que los llamo, pero siempre los escucho. Mi nombre es Juan Alfonso, de la parroquia El Valle. Hola, Juan, qué gusto. Adelante. Ok. Quisiera decir una frase que creo que es de mi autoría, porque no la he encontrado en ninguno de los libros que he leído. Uh-huh. Mi ambición es que se oiga en la posteridad, ¿no? Uh-huh. Aquí va la frase. El socialismo es un tipo de cáncer que destruye el tejido sano de la democracia. Puntos suspensivos. El comunismo es la metástasis de ese cáncer. Muchas gracias, muy buen programa y que sigan adelante. Gracias, Juan. Gracias a usted, señor Juan Alfonso, por dejarnos esa reflexión tan certera. Y tenemos más llamadas telefónicas. Hoy viernes, los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, te habla Rafael Castro de Carayaca. Adelante, hola, Rafael. Ah, ¿cómo está, Daniel? Muy Omar, bien. Mira, te estoy llamando por lo siguiente, ¿no? El día de ayer me comuniqué con unos compañeros que ellos trabajan en Bicipol. Uh-huh. Entonces ellos estuvieron haciendo un recorrido de supervisión por todo lo que son las comisarías y las áreas de acá de nuestro estado Vargas, pues. Entonces detectaron ciertas irregularidades o cobro de vacunas, un grupo que tiene el amigo Andrés Goncalves cuidando a los comerciantes y roba carros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver malo. La situación, eso ya se sabe, pues. Aquí, igual que Caribe, es de él. Y el área de Carayaca es del señor Leonardo Ileni, que es el director de Polivargas. Bueno, de igual manera, ellos tuvieron una situación donde fueron llamados a capítulo por a la parte de arriba de Bicipol, donde le dijeron, deja eso quieto, tenemos instrucciones de la gobernación donde no puedes tocar a ninguno de esa gente y la semana que viene te presento arriba para leerte las directrices, que así se progresa, Daniel y Neymar. Bueno, ¿qué te puedo decir que ya tú no sabes más de Vargas que yo, ¿no? Bueno. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Ay, mijo, si yo empiezo a hablar aquí de... ¿Tienen asidero esas denuncias? Ay, mijo, si yo te echo aquí el cuento de que... No terminamos. No, mira, el secretario de Seguridad de Vargas, para dejarte un solo dato. El secretario de Seguridad de Vargas, antes de ser secretario de Seguridad, era autobusero. Tenía unos autobuses que estaban rotulados en la ventana, en el parabrisas trasero. La perdición. Esa era la perdición 1, la perdición 2, la perdición 3. Hasta ahí llego. Toda la perdición llegó al poder. Más nada. Bueno. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Pérez de Maracay. Adelante, los José. Los gloriosos Tigres de Aragua. Ah, qué bueno. Está bien, José. Felicitaciones a los muchachos que Asia. Son tremendos. Dos cositas. Ajá. Número uno. ¿Cómo es que el gobierno está aprobando contratos con el extranjero? Y eso tiene que pasar por la asamblea y ellos no aprueban eso. Esos contratos son todos nulos, de toda nulidad, para uh-huh. empezar por ahí. Uh-huh. Yo no sé cómo es eso. Eso debería pasar por la asamblea y ellos han aprobado o no. Uh-huh. Así es. Imagino yo que lo van a echar para atrás. Otra cosa, ustedes no han hablado de Pérez Abán. Pérez Abán hay que darle una medalla, pero de cartón, oye. Porque ese señor estuvo ahí, fue para que todos los precios de la comida, de los repuestos, de los alimentos, se dolarizaran. Ahora resulta que venezolanos, con los 15 mil bolívares de esos que ganan, no pueden ni comprarse, bueno, nada. Porque tú vas a comprar leche y te vale 5 mil. Tú vas a comprar salsa de tomate y te vale 4 mil. Todo está dolarizado. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y como estamos en día de frase, hay una frase que dice que los comunistas, los socialistas piensan como Marx, mandan como Stalin pero viven como Rockefeller. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, José Pérez, y a todos los oyentes les decimos que en la rocola de hoy, en el bar de Yacine Nos va a entrar Pérez Abad. ¿Va a estar allí? Sí, es el tipo. O sea, ya tú identificaste a los actores. Sí, sí, sí. Me dijeron que el tipo va para el bar de Yacine Nos va. Hoy está llamado a comparecer en la barra. Para que vos sepáis. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Caballero, ¿cómo está? Por fin me pude comunicar con usted, Julio César. Hola, Julio César, tenías tiempo, César. Sí. Oye, hermano, es que llamó la emisora, repica, y nadie lo agarra. Me disculpa la productora, ¿no? Por favor. Bueno. Mire, un comentario cortico. A ver. Ayer en la cadena, el fabuloso general Alcalá Cordones. Uh-huh. ¿Lo escucharon? Sí. Ajá. Tengo el fuete y le voy a dar duro al pueblo. Ojo, y le pasan la cámara al rey Maduro y el tipo asustado sudando frío. Ahí lo dejo eso. Sí. Bueno, que parece que le cayó un tobo de agua al hermano del alcalde de Vargas, ¿no? Parece que hablaron no muy bien de él hoy. Maduro, ¿sí? Tú sabes que Maduro se encadenó hoy temprano. Así, no, claro. Yo no sé, porque yo ese señor ni lo escucho. Y entonces arremetió contra el alcalde. Contra el otro, el hermano. Porque mientras el alcalde esté callado, no pasa nada. No, pero es que el alcalde no tiene que estar callado. El alcalde lo que tiene que estar limpiando la calle de Vargas, que cada día. Mira, hay una nueva. Es gracias al alcalde Cordones, o sea, que es un turista electoral de eso, de lo que necesita un cargo, porque si no tiene un cargo lo imputan. El señor Alcalá Cordones ha llevado, ha creado una nueva fauna. Que no es autóctona de Vargas, pero él la llevó. Tenemos unos gusanos importados que los llevó Alcalá Cordones, porque como él no recoge la basura, las aceras de Vargas eliminó los contenedores, no hay contenedores, no hay donde botar la basura, y las aceras de Vargas están llenas de gusanos alcalistas. ¿Alcalistas? Esos son los, claro, esos son los gusanos de Cordones. Mira, alcalistas o alcalinos, como aquellas pilas, no, como las pilas. Podríamos, vamos a pedirle a Carlos Peláez y a Maita del Conuco de Prometeo, que son biólogos, que nos hagan un estudio. Hagan tú el pH de allá, de los gusanos, a veces son alcalinos o son alcalinos. Mira, Daniel, antes de que pasemos con la próxima llamada. Porque de repente no son alcalinos, sino alcaloides, tú sabes. Porque son los alcalacordones, pana. Los alcaloides también entran en juego. Sí. Mira, antes de darle paso a nuestra generosa audiencia que espera en la línea telefónica una noticia que rompe el celofán a esta hora. El Paraguay llama a su embajador en Caracas, lo retiraron, entonces quedará como retiraron, tú sabes. Retiraron, no, lo llamaron a consulta. Bueno, lo llamaron a consulta, entonces queda el encargado de negocios mientras tanto. No. Lo llaman a consulta. Llamar a consulta es el primer paso. Eso no significa que lo hayan retirado. Discúlpeme usted que yo sea tan... No, tan ignorante en la materia diplomática. Usted no es ignorante, yo le estoy haciendo una precisión. Está muy bien. Mi estimado magíster. No, yo se la agradezco. Mira, pero ¿qué procede ahora entonces? Se supone que el paso, cuando se agrega la cosa, el primer paso es una carta de protesta. A veces se puede obviar. Ya salió. Y se retira. Salió ayer. Hubo una carta del Paraguay. Luego viene un llamado a consultas del embajador. Si la situación escala, puede retirarse el embajador y quedan a nivel de encargados de negocios. Y si la cosa se pone peor, hay ruptura de relaciones que puede incluir, generalmente es así, una retirada completa de todo personal. Por ejemplo, la situación que teníamos nosotros con Estados Unidos estaba a nivel de encargado de negocios. Está todavía a nivel de encargado de negocios. Fíjate, pero todo esto a propósito del pugilato que hay en el Mercosur, porque quiere a trocha y moche meter su representante ahí, Venezuela. No quiere asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Y el Mercosur no lo deja porque dice, tú acabas de llegar, no has cumplido con todos los niveles necesarios para estar en el Mercosur, y aparte de eso tú nos rayas con tus malas prácticas. Pero fíjate que hablaban mal de Macri y fíjate, terminó Argentina, Paraguay y el Brasil cuadrándose en contra de Venezuela, o sea, están en contra de Venezuela. No, pero es que ahí no estaban los votos en el Mercosur, nunca tuvieron los votos. No estaban los votos para que ellos asumieran. No. Eso no va para ningún lado. No, digo, porque aquí decía Macri nos traicionó y todo. Bueno, eso lo dijo tu candidato Henry Ramos Alú. Él salió y dijo que Macri era un hipócrita, que era peor que Cristina. Bueno, y yo dije que yo también esperaba más de Macri. Bueno, me equivoqué. Yo defendí a Macri porque hay que esperar que no se puede ver las relaciones internacionales de esa forma provinciana. Sí. Porque me parece que es una forma localista. Tiene usted razón, yo soy un ignorante más diplomático. Pero va a seguir usted. Vamos mejor vamos a darle paso a la audiencia. Oyente, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Alberto Mejía de Catialamar. Adelante, Alberto. Bueno, mío, era para informarte con el asunto de los intercambios de aires acondicionados que estaban disponibles para Vargas, ¿no? Solamente Corpolec los iba a repartir para el pueblo, ¿no? Sí. Tenemos 2 días haciendo cola para retirar los aires. Supuestamente el día de ayer, que estuve yo todo el día, y hoy todo el día todavía estoy aquí enfrente del puerto de La Guaira tratando de retirarlo, no nos han querido dar la cara. Ayer habían 1.500 equipos y parece ser que en la noche llegaron unos camiones, supuestamente de personas de alto del gobierno, y se llevaron casi todos los equipos. En la mañana hicieron unos inventarios y quedaron solamente de 1.500, 300 equipos. Ahora, Alberto, aclárame. 300 equipos, sí, Alberto, los iban a repartir. Ajá. Y son ahorita casi, son más de las 4 de la tarde, y no nos han dado Alberto, ninguna información si nos lo van a dar o no, después de 2 días de cola. Alberto, ¿me escuchas? Sí, cómo no, amigo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es eso de esos aires acondicionados? ¿Eso lo están vendiendo allí? ¿Quién los está vendiendo? Sí, eso los vende. Supuestamente tú tienes que traer tu equipo, y tu equipo tiene que estar en buena condición. Una cosa que me parece estúpida, que uno no va a sacar un equipo que esté en buenas condiciones para cambiarlo por otro que esté en buenas condiciones. Así es. Y después tienes que volverlo a instalar, pero esa es uno de los requisitos. O sea, tú tienes que llevar tu equipo viejo, entregárselo a ellos, y ellos te dan un equipo nuevo. Y ellos te dan un equipo nuevo, y además tienes que pagar 100 mil, 110 mil, supuestamente con respecto a lo que lo tienen. Alberto, hermano, pero ¿por qué mejor no te vas para tu casa? O sea, te está estafando. Claro, no es que nos están estafando, pero bueno, la verdad es que no está fácil tampoco conseguirlo en el mercado. Claro. Entonces, como uno tiene la necesidad, porque como tú también es que eres de aquí, de este estado tan hermoso. Sí, señor. Tú sabes el calor que hace aquí, sí. Cómo se hace con 22, solo a veces uno no aguanta. No, ¿sí? imagínate, provoca todo el día a la orilla del río con una espumosa en la mano. Claro, una espumosa no, pero tú puedes dormir un ratito, pero otro no. Bueno, Alberto, recibí a tu denuncia, Alberto, y bueno, seguiremos pendientes de ese caso y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Antonio Mejía, de aquí del Valle. Hola Mejía. Antonio, adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. No, es que esa pelea por el arco minero está buena, a Caracol Dónde, porque queda ahí. Y entonces llega Maduro y dice que no nos calamos mafia, y llega el camarógrafo y enfoca a Rangel Gómez. Coño, se le pelaron los ojos. Pero no me toques ese negocio. No me toques ese bar porque me mata. El camarógrafo llega y enfoca a Rangel Gómez y se le... Coño, que conmigo. No, vaya. Se le fue el pulso. Cuidado con Antonio. Sí. Cuidado con Antonio. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esa, pero antes de irnos al corte, vamos a leer algunos mensajitos. Francisco Morales nos dice: al parecer, esta gente le tiene miedo al pueblo que ellos protegen, y ese mismo pueblo no puede elegir. José Rubén Anderson nos dice: mis panas cabilleros, y que hay una mujer con cara de loca amarrada a una pata del escritorio del Mercosur. Bueno, por favor, llamen a la policía, que saquen a esa señora de ahí. José Núñez nos dice: las caucheras cobran 5,000 bolívares para colocar un parcho y 5,000 un gusanillo. ¿Qué te parece? No, está barato. Baratísimo está eso. Bueno, más barato es un mensaje al sistema de... Mira, ¿no? También nos dice por acá, justamente, el estado Vargas: buenas tardes, hoy en Navarrete, Maiquetía, estado Vargas, la guardia y la policía descaradamente se llevaron lo que estaban vendiendo. Solamente compraron 10 personas, nada más. ¿Qué tal? Lo dice Ana de Vargas. Gilberto Morillo nos dice, a través de Twitter: Macri estaba guavineando para ayudar a Malcorra, que aspiraba a presidir la ONU, pero ya no tiene chance y Macri se regresa. Bueno, yo no sé si eso es así. Otro chiste para despedir el segmento. Bendito Cristo. A través de el 3456, esta plataforma maravillosa: muere Chávez y no saben dónde enterrarlo. Y entonces a alguien se le ocurre la idea y propone que lo entierren en Jerusalén. Y entonces la multitud grita: no, porque si lo entierran allí resucita a los 3 días. Vamos a ir a la pausa comercial. Omar de la Calzada. Ya venimos. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de este Viernes de los Oyentes en Y Así Nos Va. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, servicios públicos que nos hacen llegar a Radio Caracas Radio. La señora Victoria solicita anlodipina, de 5 miligramos. Si usted puede colaborar con ella, comuníquese al 0424-123-1863, 0424-123-1863. También solicita el señor Luis Suárez para su hija de 13 años el medicamento Depo-Proveran de 150 miligramos, Depo-Proveran en inyecciones con carácter de urgencia. Si puede ayudarlo, comuníquese al número celular, tome nota por favor, 0416-705-4671, 0416-705-4671. Finalmente, la señora Belkis de Brito solicita el medicamento Bisoprolol de 1.25 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese por favor con el número 0412-735-9376, 0412-735-9376. Daniel. Bien, tenemos comentarios a través de el Twitter y a través de la mensajería de texto, el 3456. Entonces vamos a darle paso poco a poco para darle también paso a las llamadas. Aquí tenemos a la amiga Ana Ponte, quien nos dice: el amigo tiene la necesidad del aire acondicionado, yo tengo necesidad de los 100,000 bolívares. Bueno, eso, esto, cada quien. ¿Qué te puedo decir? Franny López nos dice: buenas tardes, el pueblo comiendo sardina y los boliburgueses caviar. Bueno, Nunca mejor dicho. Por ahí nos echaron un cuento. Sí, tenemos unos cuantos cuentos. Y unos restaurantes allá en Margarita, ¿no? Y en Caracas también. Ah, hay unos restaurantes que tienen, resulta ser que no sirven polar. Sí. Dicen, no, aquí no servimos nada, ningún producto polar. Y se lo dicen a la gente. Porque están en la guerra económica. Porque están en la guerra económica. Entonces, como ellos son boliburgueses, restaurantes exclusivos de boliburgueses, que por supuesto no anuncian en esta emisora. No, porque. Y que ni vengan. No. Y que ni vengan, porque aquí no lo queremos. Yo no quiero boliburgueses aquí. Entonces, ahí les dejo eso. Alejandro Turopié. Turoyeki nos dice, los escucho todos los días desde Dallas, no me los pierdo, así sea en diferido. Muchas gracias, Alejandro, por tu sintonía de tan lejos. Mira, Daniel, hablando de saludos internacionales, ayer nos escribió insistentemente un oyente que pedía que saludáramos a Lino Álvarez. No se escucha Lino desde Canadá todos los días por TuneIn, y entonces bueno, un gran saludo a Lino, que es fiel oyente de Radio Caracas Radio a través de TuneIn en Canadá. Perfecto, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora Bracho. Hola, señora Bracho, adelante. Para un servicio público. ¿Cómo no? Adelante. El medicamento es Probacepam o Lisotanil. Uh-huh. ¿Dónde la podemos llamar si se consigue? Al 563-1907. Estoy en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, está bien, señora Bracho. Si alguien puede ayudar a la señora Bracho con Lexotanil o sus derivaciones, muchos les sabríamos agradecer que se comuniquen con ella al 563-1907 en Caracas, 0212, y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, José Suárez. José Suárez, hola. Hola, pero un momentico, ¿sabes? Esta mañana yo fui a, como obvio, a mí soy el número 9, me corresponde. Claro. Entonces, tengo el gamma, tengo el patio, tengo varios, pero ya esto de las 9, uh-huh, ya se habían acabado los productos, ya las colas no habían, porque entonces lo que uno busca es aceite, arroz, azúcar, harina, pan. Estos son los cuatro productos indispensables. Uh-huh. No se encuentra por el lado. Tiene un huevo, no lo puede freír. Y la harina pan es indispensable para las arepas, para cualquier cosa. Claro. Entonces digo, bueno, me voy a ir para el Bicentenario, ahí en la Plaza de Venezuela. Mira, eso es como entrar al gama, todo igualito, el mismo precio del gama lo tienen ellos también. Ah, caramba, chico. O sea, son unos precios. Tú sabes que antes había supermercados, gracias José, había supermercados, yo recuerdo en mi infancia, que eran, entre varios de estos que menciona José Suárez, que amablemente nos llama, que eran supermercados dirigidos, como son todas las empresas, a determinado público. Aquí había unos supermercados para la gente de la clase media, de la clase media alta inclusive. Luego hubo hasta supermercados especializados en exquisiteces, en estas cosas de delicateces y todo lo demás. Eso se acabó, hermano. Aquí todo se igualó, pero lamentablemente no para mejor, sino para mal. Y entonces lo más triste de todo esto es que la red de supermercados, como describe José, del Estado venezolano, los precios son igualitos a los precios que hay en otros sitios, establecimientos que venden alimentos, ¿no? Sabes que en estos días me comentaba nuestra buena amiga, la señora Hoyos, la madre de nuestra... Ex-productora. Ex-productora. Estaba muy brava la señora Hoyo, ¿oíste? Señora Hoyo, no, la señora Hoyo estaría brava contigo, porque no, ella está llegar una queja. Ella siempre está contenta conmigo. Lo que pasa es que, claro, ella con esa hija tan indisciplinada que tiene, oye, tiene problemas normalmente. La señora Hoyo es la madre de Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez, que fuese nuestra productora cuando estábamos los sábados, después nos abandonó. Sí. Pero me decía ella una cosa bien particular. Ella tiene una nietecita de 2 años. Entonces ella me dice: mi nieta no ha comido nunca manzana ni pera, porque desde que la niña está en edad para masticar, en Venezuela desaparecieron las manzanas y las peras. Entonces yo recordé una historia un cuento del historiador Vinicio Romero, cuando asesoró a Gabriel García Márquez en el respaldo histórico de la obra de García Márquez, El General en su Laberinto, sobre los últimos días de Simón Bolívar. Y allí él tuvo una gran discusión con García Márquez, porque García Márquez, en un pasaje de la obra, ponía a Bolívar originalmente a meterse un atracón de frutas, y luego se enfermaba por ese atracón de frutas. Y él lo ponía a comer mango, que Simón Bolívar agarraba, entró a una sala de su casa, sintió el olor de los mangos y le dio un ataque de glotonería y empezó a comer mangos y se enfermó posterior a eso. Sí. Vinicio Romero lee eso y le dice, tú no puedes poner a Bolívar a comer mango porque Bolívar nunca comió mango. Eso no está acorde con la historia. Con la historia, claro. Bolívar no comió mango y entonces al final en la obra García Márquez acepta, luego de un largo debate, acepta quitar los mangos y poner guayabas. Pero ¿a dónde vamos con esto? Bueno, Bolívar no comió mango. Hay niños en Venezuela hoy que no han comido manzanas ni peras. Sí. Es decir, que aquí estamos y así nos va. Y tenemos más llamadas. Es la novela de García Márquez, por cierto, con infidencia personal, que menos me gusta. Yo he leído casi todas las novelas de García Márquez. Porque usted es antibolivariano, Lili. Esa es la realidad. Soy crítico del bolivarianismo en algunas cosas. Pero la novela, como tal, o sea, para los trabajos que ha hecho García Márquez, es la que menos me gustó. Me aburrió muchísimo. Y disculpe que lo interrumpe en su relato. ¿Y cuál es la que más le gusta de García Márquez? De García Márquez, fíjate que esta que es toda escrita, ahorita se me escapa el nombre, que es toda escrita sin separación de párrafos. Creo que es el Otoño del Patriarca. Es mi favorita de García Márquez. No es Cien Años de Soledad, que es una obra también extraordinaria, pero no es El Otoño del Patriarca. Me parece que en cuanto a la forma y lo que es la novela, es una cosa excepcional, pues. No, yo tengo el escrito favorito mío es un cuento que él tiene que se llama Tu Rastro de Sangre en la Nieve. Un cuento corto bien interesante. Pero bueno, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ya me olvidaron, claro. No, hola, Marixa. Hola, Marixa, vale. Ah. Es que no tenía... Bueno, que uno se le olvida la voz de la gente que no la llama, Marixa. Ah, sí. Yo los llamo siempre y le mando tweet a ustedes. Ah, sí. Yo los llamo para pelear, como me dice ese gordito bello, que lo regaña, que lo... Yo lo quiero abrazar y besar, pero ay, ¿cómo hago? Amor. Hay que pedirle audiencia. Es verdad, mi amor. A ustedes. Tienes razón. Bueno, mira, yo leí Cien Años de Soledad, tremendo libro. Claro. Ajá. Sí. Lo que no he leído es Los Brujos de Chávez, porque uy. ¿Te da miedo? Ay, no. Yo estoy por leerlo, Marixa. Eso da como uy. Sí, sí, sí. No me gusta. Mira, lo llamo para un servicio público. A ver, mi adelante, niño. Adelante. Necesito, a ver si está a su alcance, un Valsartán de 80, mi amor, porque no los consigo. Valsartán. Valsartán, con B de vaca. Sí, claro, Valsartán de 80 miligramos. De 80. Para ti. Y te doy mi número. Dale. Ajá, ¿te sirve el local? El local, sí. Ok, 483-5876, te voy a dar dos números, 76. El 483-5876 y el 3328-465. Muy bien, Marixa, si alguien puede ayudar a Marixa con el Valsartán de 80 miligramos, por favor, nos avisa y ahí tienen los números telefónicos para que se comuniquen directamente con una ella. Una llamada más antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mire, ese señor Narciso Rada, me estoy llamando aquí de Caracas, pero soy también de Vargas. Ajá. Y tengo una casa en Carabao. Y el domingo 31 venía de la costa. Y un amigo me paró allí cerca del hospital de la Iguatá. Sí. Y me dijo, mire, chico, ayer vino la directora de aquí del hospital, se llama Sandra de Roma, y le cambió los tres cauchos de la ambulancia que tenemos aquí al vehículo de ella, y en el vehículo de ella se los colocó a la ambulancia. Imagínate tú, vale. Bueno, y otra perlita que me soltó el amigo, porque él trabaja allí y no puede hablar, pues. Ah, o sea, claro. No puede hablar porque lo pueden botar de su trabajo. Claro. Y digo, mira, y también los medicamentos de acá, ella lo hace negocio o lo vende o no sé, o hace su trueque allí con la gente del automercado y por eso no hace cola para obtener los alimentos. Esa es la directora del hospital. A mí no me consta, pero el amigo trabaja ahí y me lo dijo así que y yo ahorita porque estoy fuera de Caracas tengo la placa de la ambulancia y la placa de mira Narciso, pero cómo eso es, en que repítenos el sitio donde está ocurriendo eso. Eso es en el hospital de Naiguatá. La directora se llama Alessandra de Roma. Alexander. Eso me lo explicó un señor que trabaja ahí, que no puede expresarse motivado a que él labore allí. Bueno, tú sabes lo que vamos a hacer, Narciso. Yo me voy a comunicar ahorita, voy a pedir la producción que al regreso del corte llame a un diputado de Vargas que se llama José Manuel Olivares, que de paso es médico. Vamos a llamarlo y vamos a decirle que se lance una auditoría. Esa persona ya. Esa persona ya al hospital de Naiguatá y le pregunte al señor Alexander de Roma dónde compró los cauchos del carro. Además, vamos a aprovechar que José Manuel Olivares es amigo tuyo y nos responde la llamada rápido. Segura. Entonces, gracias, bueno, a Narciso por la denuncia. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Aquí hay muchos mensajes que nos llegan a través del 3456. Por ejemplo, nos dicen Daniel y Neomar, mis queridos caballeros, un gran abrazo y los oigo siempre. No me pierdo su programa. Gracias, a pesar de que no nos dice el nombre. Bueno, le damos las gracias. También por acá te mandan uno personalizado, Daniel, que dice así. Me llamo Indira Alemán, Daniel. Deja el mal carácter porque te vas a poner feo y tú eres muy bello. Y te mando un beso donde tú quieras. Bendito Cristo. Un beso donde tú quieras. Pero con calma, por favor. Mira. Oye, lo que pasa es que hoy es viernes, la gente está como alterada. Sí, la gente está feliz porque es viernes. Pero con calma. Mira, hay servicios públicos también. Tres servicios públicos más que nos llegan. Está por acá este que dice para la señora Margarita. Dice así. Se necesita con urgencia inmovilizador articulado de rodilla. Si usted puede ayudar con ese inmovilizador, la señora Margarita, comuníquese al número 0416-728-7164, 0416-728-7164. De igual manera, la señora María Poleo solicita prednisonia de 5 miligramos, prednisonia de 5 miligramos. Si puede ayudar a la señora María, comuníquese al 0414-120-8918, 0414-120-8918. Finalmente, este también para la señora Margarita, que nos solicitaba, este ya lo leí, tenemos dos veces este que está acá, este es el último. La señora Presentación Herrera solicita los medicamentos Calcor de 6 miligramos, Neurixa de 75 miligramos y Pinaverium bromuro de 50 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al número local acá en Caracas, 482-3870, 482-3870, Daniel. Aquí nos dicen, Marixa, atención Marixa, aquí nos una oyente nos dice que el valsartán lo puedes conseguir en Farmatodo del Paraíso con récipe, con tu récipe médico, que allí en el Paraíso, en el Farmatodo del Paraíso hay existencia, según nos dice un oyente por acá. Entonces Héctor Salvi nos dice ahora sí andas de panita con José Manuel, ¿no? Yo también lo aprecio mucho, pero no a su partido. Pero es que José Manuel es diputado y está trabajando. Yo eso lo he dicho aquí en Respetar. Es más, yo no voté por José Manuel y yo lo dije públicamente y él lo sabe. Y él me dijo, bueno, está bien, pero eso es tu voto. No vote por mí, pues, tal cosa. Pero es que uno tiene que separar lo personal de lo político. Y en el tiempo que yo tengo en la política he aprendido eso. Hay gente que lo entiende y gente que no. Hay gente que uno la critica y le hace uno la cruz y le manda a dar batazo y le manda a dar tiro y esas cosas. Eso no sucedió con José Manuel. Hay otros que no. Hay otros que dicen, no, mira, Daniel está bravo conmigo. Oye, vamos a esperar que se le pase y después lo llaman a uno y uno vuelve a hablar de toda aquella cosa, como debe ser. Pero es hasta ahí. Está pues, muy bien. No, es hasta ahí. Pero está, no sé si José Manuel debe estar en una reunión porque no sé cómo está la cosa hoy en la asamblea. Sí. Pero en todo caso, si no, nos podemos comunicar con él. Yo le voy a hacer llegar esta información sobre el hospital de Naiguatá y sobre su directora Alessandra Di Roma, porque yo creo que es una información lo suficientemente grave como para que se investigue de forma debida. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, alegría! ¡Caramba, alegría! Caramba, ustedes dicen que lo dejan, que uno no, se olvidan de uno, pero uno no se olvida de ustedes. Bueno, alegría, estoy que te canto el bolero. ¿Qué te pasa que no se te ve? Me parece muy bien. No, lo que sucede es que yo estoy en una onda de... con una... estoy montada todo el tiempo en una escoba. Ajá. Volando alto. ¡Caramba! ¡Dios mío! Y una cosa que yo le voy a decir, a última hora... Sí. En las redes sociales dice que Macri quedó como presidente de Mercosur. Sí, sí, como presidente pro tempore por 6 meses. Otra cosa que les voy a comentar, señor, que llamó con los aires acondicionados, que se fije bien, porque yo escuché muy bien que esos aires son chinos. Sí, sí, sí. Entonces debe tener mucho cuidado. Bueno, ustedes saben demasiado, con que yo no me puedo comunicar mucho, porque ustedes son muy importantes. Gracias. Con las canciones que sacaron fue una maravilla, que la deben de repetir. no se olviden que esta que está aquí, aquí en Venezuela, en Caracas, cuna del Libertador y cuna mía, yo los quiero y los amo. Muchas gracias, alegría. ¿Okay? Bella alegría. Nosotros también a ti, alegría. Hasta luego, pues. Gracias, gracias, alegría, gracias. Que siempre nos da alegría en nuestro programa. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Mis estimados amigos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gilberto López. Adelante, hola, Gilberto. Conchale, tenía años que no conversaba con usted. Es verdad, chico, ¿eh? Tenía abandonado. Una pregunta, mis estimados caballeros. A ver. Ustedes son cuatro punticos. Ustedes saben decir las cifras. Bueno, a veces. Sigla. Ajá, vamos a ver. Vamos usted a ver. Cuando ve televisión aparece en tres letras, ¿verdad? A veces. PNI. Sí. ¿Qué quiere decir? El Productor Nacional Independiente. No, señor. Ah, no. No, señor. ¿Qué quiere decir? Personaje no identificado. Bendito Cristo. la otra. A ver. PSUV. Ah, caramba. Cuidado. Bueno, eso tengo entendido que es un partido, ¿no? Ajá, sí. ¿Lo saben? Sí, a ver. Pero a ver. Personaje. Abro interrogación. Ajá. Personaje. ¿Será usted venezolano? Ah, interesante. Estoy entendiendo. El otro. El señor ese que nombraron como supervisor de abasto y no sé qué cosa. Uh-huh. Ajá. Cuando uno va a la iglesia, que le dice, este es el padrino. Y ese. Ajá, sí, ajá. Él, ¿tú sabes lo que va a hacer? ¿Qué será? A la Guardia Nacional lo va a armar metralletas con balas de tambor. Caramba. A lo que en el cinturón, ajá, en vez de ser gas del bueno, ajá, le va a poner bolsita de quinchoncho. Caraota. Mira. Pero tan cara que está la caraota. Yo creo que las caraotas están más caras que las balas, ¿oíste? Sí. Pero gracias, Gilberto, un gran abrazo. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de Blanco. Hola, María. María. Ajá. Nosotros, muchachos, nos reímos, a veces bochinchamos y todo, y no nos estamos dando cuenta que el país está en terapia intensiva. A Enrique Capriles, en una rueda de prensa en Barquisimeto, dijo que había gente de la oposición que no estaba de acuerdo con el referendo. Iván Ballesteros lo confirmó en el programa de ustedes. Entonces yo quiero hacer un llamado a la mesa de la unidad, a estos señores líderes, que por favor dejen el guabineo. Caramba, quieran a Venezuela, dejan sus intereses, dejan de andar por ahí saltando para ser gobernadores, señores. El país no está para esas gracias. Así que pónganse los pantalones, bueno, si los tienen. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Blanco, y tenemos más llamadas telefónicas. Bueno, vamos a leer unos cuantos mensajes, ¿no? Sí. Antes de irnos. Bueno, nos indican que en efecto se lograron comunicar con el diputado José Manuel Olivares, pero está en una reunión en la asamblea, uh-huh, y por supuesto no puede atender. Yo le voy a hacer llegar. Tú le haces llegar la información. Le vamos a hacer llegar la información y lo vamos a vigilar a ver si fue o no fue para Naiguatá, porque él se la pasa yendo, recorriendo el estado. Bueno, que dice, llega a Naiguatá y que pregunte por los cauchos de la ambulancia. Es una buena pregunta. Adrián Delgado nos saluda desde Montreal, Canadá. Nos dice también por acá el usuario Sifón que nos están retransmitiendo a través del canal Sello Rebeldía Cívico Militar Venezuela. Bueno, no rebelde, que andan por ahí. Está bien, nos dice Mariana González, sí, desde el kilómetro 16 del Junquito, o Marina González, urbanización Araguaney. Nos tiene acosado el AMPA y los cuerpos policiales llegan después de horas de que se les llama. También nos dice Mari López, Dios, no envían la pensión del Seguro Social a los venezolanos que están en España. Y esto no es nada más en España, ya es una situación generalizada de los venezolanos en el exterior. Tenemos llamadas, Daniel. Nos dice por acá antes de irnos a las llamadas. Buenas tardes, me gustaría saber por qué Diosdado y Darío Viva se robaron los aparatos de la ANTV y no fueron denunciados en fiscalía por ladrones. Es que le tienen miedo, podrían quitarle la inmunidad y enjuiciarlos por ladrones. Lo dice Leopoldo Rivero del Valle, de los Valles de Ocumare del Tuy. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con el señor Yandy Ibaña de Los Teques. Adelante, señor Ibaña. Bueno, fíjate, llamada por lo siguiente. Tú sabes que aquí en Los Teques ahorita está llena de huecos y están haciendo reparaciones, modificaciones. La acera, hace poco terminaron una cuestión en el bulevar, uh-huh, rompieron la acera, ya las hicieron y ya otra vez están deteriorando rápidamente por la calidad de los materiales que usaron. Uh-huh. Y por otra parte, algo muy chistoso y curioso, el alcalde de acá andaba en su flamante camioneta y cayó en uno de los huecos que le tocaba tapar. ¿Qué le parece? Ah, bueno. Justicia divina se llama eso. Ese alcalde es, por cierto, y hablando de huecos, de fallas de la infraestructura ya y de la vialidad, es ingeniero y él se la pasaba dando vueltas por la Facultad de Ingeniería. Ese es Francisco Garcés. No, pero si ese fue un inepto como ministro, que uno de los famosos videos de Chávez regañándolo en público. Chávez lo regañó. Cuando él estaba echando un cuento de que iba a faltar no sé qué cosa y de que había comprado unas máquinas para faltar. Y Chávez en cadena nacional le dijo, bueno, Garcés, y ahora con esa máquina tú por fin sí vas a faltar la autopista regional del centro. Y lo dejó en ridículo en cadena nacional con todos los rulitos esos que el tipo carga. Sí. Se le puso el cabello liso del tiro. Tenemos otra llamada antes de ir al corte. Más que le echó. Vamos a escuchar a este próximo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. ¿Con quién tenemos? La señora Iris. Hola, Iris. Estamos de La Pastora. Adelante, Iris. Para hacer un servicio público, por favor. Ah, bueno, adelante. Si me pueden conseguir Rucatrol 0,5 o 0,25. Rucatrol. Rucatrol. ¿Con qué número te contactan, Iris? 0212. Sí. 863-1797. 1797-0212-863-1797. Bien, Iris. Tenemos una última llamada antes del corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Irene Jiménez. Hola, Irene. ¿Cómo están ustedes? Que me tienen aquí muerta la risa. Bueno, está bien. Hola, Irene. Cuéntanos, Irene. Menos mal que los tengo todos los días, porque bueno, no los puedo ver. Bueno, está bien. Pero los escucho. Y me da mucha rabia cuando el que te conté de mi cadena. No sé por lo brava que me pongo. Bueno, nosotros también. Ok, mi amor, los quiero mucho y los escucho todos los días. Gracias, Irene. Un abrazo. Y aquí le enviamos saludos a el amigo que se identifica en Twitter como Chico Well, que nos escucha desde Los Ángeles, California. Gracias. Oye, qué bueno. Julia Silva, que también nos reporta su sintonía. Nos dicen por acá también, nos reportan sintonía desde Nueva York, de Brooklyn. Qué bueno. Gracias por su sintonía. También nos dicen por acá, más cerquita, acá en el estado Vargas, Daniel, por fin Carneiro sacó al señor Saavedra, director de Recursos Humanos, a quien no movió nunca, a pesar del maltrato a los trabajadores, nunca respondió un reclamo. Dice Inés Gil y vamos a la pausa comercial, ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va nada más y nada menos que el señor Pérez Abad, quien fuese hasta hace poco vicepresidente del área económica y ministro de Industria y Comercio. Así es. El señor resulta ser que él pensaba que él era un nuevo amor. Él pensaba que él era el tipo, él pensaba que él se casaba. Él dijo, con esta me caso yo, porque claro, Nicolás se lo trajo, lo enamoró, lo enamoriscó y lo metió en el gabinete. Y él pensó nada, que le iban a montar su rancho con DirecTV y con su nevera llena y todo aquello. Y entonces ahora está desconsolado, porque se llega al bar de Y Así Nos Va y encuentra a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro cuando lo ve, le canta esta canción. Te vas, no tienes que pensarlo tanto. Yo no me opongo a tus deseos, a mi lado solo conociste llanto. Sé que has pensado abandonarme, te suplico por Dios que me lo digas. De mí no tendrás ningún reproche, pensando en ti todas las noches te agradeceré lo fiel que conmigo fuiste. Te conocí, fuiste mi baño de lágrimas, un día pensando en otra, a ti mi amor yo lo entregué. Tráigame dos más. La Sonora Ponceña. ¿Sabes quién es la voz que canta esa canción? De verdad, no lo sé, es lo primero que te iba a preguntar. Tito Gómez. Es Tito Gómez. Tito Gómez con la Sonora Ponceña. No sabía que había estado con la Sonora Ponceña. Creo que fue una participación especial. Muy breve, sí. En el disco Acheros Pampalo. Si no me equivoco. Ah, del disco Acheros Pampalo. Creo que es eso. Como verán, nosotros sabemos un poquito de la Sonora Ponceña. De música latina. Un poquito. Tito Gómez, el cantante. Fallecido ya. Ya muy joven. Fallecido. Sí, vale, estaba joven. Infarto. Tito Gómez, que estuvo en muchas. Un bolero muy bueno, se llama Paño de Lágrimas. Porque Paño de Lágrimas fue abad para el gobierno. Porque cuando necesitaban ganarse el favor de los empresarios, pusieron un empresario de ministro. Uh-huh. Y resultó que ese empresario terminó siendo un paño de lágrimas. Esas son las cosas que tú tienes que ver, Volmer. ¿Para qué sirven los empresarios en este gobierno? Que te la pasas metido en Miraflores sobando. Y grabando cuñas. Que aquello. Si aquí se cree en Venezuela. Empresario y todo que vaya a Miraflores creyendo que lo reciben con los brazos abiertos y pelándole el diente. Van a ser paños de lágrimas. Lo van a cambiar por otro en cualquier momento. Bueno, paño de lágrimas por no decir una cosa peor. Bueno, paño de lágrimas porque es el bolero, pues. Como le pasó a Pérez Abad. Ahora, Pérez Abad ahora tiene una partida de dolientes, ¿no? Detrás un séquito de dolientes. Sí, no, ahora Pérez Abad era la quinta. Porque eso sucede mucho en Venezuela. ¿Cuáles fueron los éxitos de él? Sucede mucho en Venezuela, que los defenestrados, entonces luego terminan siendo unos tipos que, bueno, casi que había que canonizarlos, unos individuos que eran, que estaban llamados a hacer grandes transformaciones. Y bueno, ¿y qué gran transformación hizo Pérez Abad? Pérez Abad, lo que mientras estuvo allí, hay que recordarlo, amigos míos, bueno, reconoció que había un dólar que no era este que afirmaba el gobierno y que afirmó durante años que estaba sumamente controlado y que no existía sino en la cabeza de quienes lo configuraron. Y este dólar, cuando Pérez Abad deja en los asuntos o la gerencia de los asuntos económicos del país, si es que se puede llamar gerencia eso, el dólar estaba casi en 700 bolos, está en casi 700, eso que él inventó que se llama el DICOM. Entonces, todo esto, los productos comenzaron a subir de precio. Bueno, y eso no es culpa en realidad de Pérez Abad, pero él no hizo nada por respetar eso. Di con qué cuento me vienes y te diré cómo te sacarán del gobierno. Saludos a los amigos que nos escuchan desde San Francisco, California. También Arnoldo Rafael Salas, que nos escucha desde Casalta 1, con la señora Irama, que es su mamá. Muchas gracias. Giovanni Naro nos dice: la carretera del Junquito con huecos, sin rayado, sin alumbrado, un descuido total. El alcalde vería por su ausencia, porque el alcalde de Libertador, ajá, que es el señor Jorge Rodríguez, anda encargado de sacarle la piedra al país con su programa de televisión y con su y metiéndole el dedo en el ojo a la gente con el referendo revocatorio, uh-huh, en vez de gobernar Caracas. Esa es la realidad. Carlos Trillo, saludo desde Orlando, Florida. Nos dice que nuestro programa es una nota de desastre. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Nos dice también Ramón Pereira: los rojos rojitos están locos porque los tenemos atragantados. También nos saluda Sonia Torres y dice: hola, caballeros, un gran abrazo. ¿Y qué es de la vida de Luis Chirino? Bueno, estuvo aquí hace apenas 2 semanas, estuvo un viernes, por cierto, compartiendo el resguardo de la Rocola con nosotros. Bueno, acá. Sandra González, gracias también por reportarnos tu sintonía. Aquí, antes de irnos rapidito por el Dilo, nos dicen lo que dice de Vargas es muy cierto, principalmente el área del Caribe, asqueroso, las calles, la cloaca rebasada y la basura, recogen cada mes y medio. El Caribe da vergüenza, lo dice Nancy Pinto, una zona tan bonita como esa. Los soldados están flacos como López Contreras y Aristóbulo y Maduro gordos como Ángel Lozano. Denuncia Cris Rodríguez desde aquí del Paraíso, abusos con la gente de la tercera edad. No nos permite permite comprar los productos regulados en el Unicasa del Centro Comercial Uslar. Esto es en Montalbán. Y bueno, queda hecha la denuncia. Y nos dice Ramón Pereira, los rojitos están locos, los tenemos atarantados. Sonia Torres nos manda un gran abrazo, nos pregunta por la vida de Luis Chirino. Luis Chirino siempre está pendiente de nosotros. Sí. Entonces, les agradecemos muchísimo, por supuesto, habernos acompañado hasta esta hora. Ha sido una maravillosa semana. La semana que viene viene muy buena también. Tendremos muy buenos invitados la semana que viene. Nosotros nos vamos con la voz de Tito Gómez de fondo, acompañado de la sonora Ponceña. Mira, ¿sabes quién viene el lunes? ¿Quién viene el lunes? Nitu. ¿Nitu Pérez Osuna? Sí, viene acompañado un ratico acá. Ay, Dios mío, viene Nitu. Ay, Dios mío. Con esa lengua de hacha. Viene Nitu. Díganle a mamá y a papá que el lunes viene Nitu. Y nosotros nos vamos. Feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 750 AM.